Bueno, sí, está muy bien, estamos siguiendo muy bien toda la trayectoria, estamos con todas las semanas con actividades. Así que bueno, empezamos los lunes a las 9 de la mañana con actividades y terminamos más o menos el viernes, ya descansando, ¿no? También con actividades hasta las 7, las 8 de la tarde. Los lunes a la mañana tenemos el taller de reciclado de 9 a 11. Después tenemos a las 3 de la tarde, tenemos el taller de bordado chino o tejido también crochet. Después los martes a las 10 de la mañana empieza la peluquera hasta las 13 horas, que es para los jubilados. Después, de 13 a 15, tenemos a la secretaria de la doctora Raschetti. De 14 a 16:30, tenemos a la podóloga. Y después, de 17 a 18, tenemos una gimnasia convencional, vamos a decir. El lunes comienza taekwondo con Sabrina Pérez, que ella va a estar de 7 a 8 y media de la noche. Y los martes, bueno, cerraríamos más o menos 6 y media de la tarde. Los miércoles a la mañana tenemos a la masajista, que es de PAMI, Daniela, que ella está de 9 a 11 y media. Pues el miércoles viene macramé, que está de 15 a 17. Y después de las 19 hasta las 20:30 seguiría Sabrina con taekwondo. El jueves a las 8 de la mañana está la doctora Raschetti hasta las 12 del mediodía. Y después a las 13 horas ya viene la secretaria, que está hasta las 15. Ahí posiblemente haya un nuevo taller, que ese sería más o menos de 14 a 16, que esta profesora quiere hacer reciclado en tela. Todo lo que pueda reciclar, los jeans, que no se usan, se pueden hacer cartera. Después, con toda la ropa se pueden hacer cosas. Después me va a pasar un video ella con todas las cosas que hace. Y también podría dar tejido de dos agujas y crochet, que vendría a ser lo que tejían los abuelos. Y los jueves a la tarde sería de 17 a 18, gimnasia también para la convencional. Y el segundo miércoles de cada mes se acercan CES a hacer trámites para la gente del barrio que no puede viajar. Y los viernes tenemos a Marroquinería, que va a empezar el 8 de... que ahora ella va a hablar un poquito. El 8 de agosto estaría de 14 a 16. Tenemos una vez al mes, tenemos la lotería familiar, que eso ayuda mucho también al centro. Y vamos a tener también una vez al mes una feria grande, vamos a decir, 20, 30 emprendedores o artesanos. Vamos a tratar de volver de nuevo una vez al mes. ¿Y la lotería familiar habitualmente qué día se hace? Ahora lo vamos a tener el 17 de agosto. El domingo 17 a las 3 de la tarde, comenzamos hasta las 6, las 7. Se van muy contentos porque dentro de todo un domingo a veces la gente está en la casa y no sabe dónde ir. Entonces por eso digo, hacemos la feria para que la gente vaya, por ahí quiere comprar algún regalito o algo, y ya se va con su regalito y sale un poquito más también. Yo hago los masajes los miércoles de 9 a 11 y media. Y los viernes voy a estar con Marroquinería. Bien. ¿Los masajes son para afiliados de PAMI? Sí. Bien. Afiliados y socios del Centro Jubilados. Bien. ¿Y lo de Marroquinería está por arrancar ya? Marroquinería sí, arranco el viernes que viene, el viernes próximo, de 2 de la tarde a 4. Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar con lo básico. Dale tu teléfono. Un mensaje de WhatsApp al 2226 53 53 28. ¿Es arancelado el curso? Sí. Bien. Van a ser 10.000 pesos la clase. Se pueden hacer socios. Mira, la cuota ahora es de 1.500 pesos. Y los talleres, hay talleres que son casi la mayoría gratis. Hay otros no, como Marroquinería, porque lleva un poco más. Pero bueno, todo lo que le podamos brindar al socio, a la gente del barrio, se la vamos a brindar. Así que bueno, cuando ustedes quieran pueden ir, pueden hacer alguna alguna grabación de alguno de los trabajos que se hacen. Bien. Recordame, dirección del Centro de Jubilados y de redes sociales. Bueno, tenés Perú 447, Barrio Los Aromos. Bien. Y bueno, yo te doy mi teléfono, casi todo el mundo me está llamando, 2226-51-56-59. Y todo por WhatsApp, que me manden, porque a veces yo no los tengo registrado y si yo no conozco el número no lo atiendo, más vale que me manden un mensajito de WhatsApp, entonces ahí nos comunicamos. Perfecto.